みてだの気のできるをプリソティシャマパラブンシペタミシトアフィナドピロキパソチミリミアイマチロピルコラソンウナベプリラモポラゴシミラルトメイカニャステショティva a dejar el tiro ni pierdo nada yo te pierdo nada yo te hice lo mismo en una noche de alcohol tu mamá y yo caímos en la teta su no me has perdonado y ahora te pido perdón cantando esta canción hoy me he tirado que no me quieres más por eso te llamo para ver si es verdad me siento apinada di lo que pasó sin huir mi alma sin romper el corazón una vez peleamos por algo similar tú me engañaste yo te iba a dejar pero te pierdo nada yo te pierdo nada yo te hice lo mismo en una noche de alcohol tu mamá y yo caímos en la tentación no me has perdonado y ahora te pido perdón cantando esta canción oh, oh, oh, oh. Ha ha ha!